siempre te muerdo del cuello al ombligo. Y todas tus fotos sexy quedan a salvo conmigo. Él no se va a enterar, la vida no te la complico. Y es un pecado, pero es que se siente rico. Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura. Conmigo tú te curas, y la avenida es segura. Que tú eres fiel a Lura, te quieren una dictadura. Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura. Tú no eres Venezuela, y él no es Maduro. El fiel está prendido en fuego como Naruto. Yo sé que al lado de él se te nula el futuro. Donde le amo el fuego y conmigo tan sacuro. Y se quedan todos los ricos recuerdos cuando yo me pierdo y tú te vas. Yo sé que soy la mentira más grande que en toda tu vida. No. Porque ese cabrón no dura. Conmigo tú te curas, la avenida es segura. Que tú eres fiel a Lura, te tienen una dictadura. Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura. Enrolamos cuatro filis y prendimos otro blunt. Tú no eres Karol G, pero llego en el maquinón. Me bajo con el R con mirilla tricón. Ella tiene toda la chisi en el closet. Te doy un perfume a un paquete en Dioses. Trae un bote lleno de 512. Mata a mi gente y no soy yo sé. Siempre en arte, ella nunca le baja. Todas las Jordan son nuevas de caja. Siempre ha sido mía, tu amiga me lo admiten. Si tienes a Jordan, ¿por qué tú sigas con Pippen? A veces me toca pichar. Por alguna razón no la has querido dejar. A veces pienso que conmigo a ti te gusta jugar. Y hueputa, yo si gano, no soy un hombre normal. Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura. Conmigo tú te curas, y la avenida es segura. Yo te refiero a Lura, te quieren una dictadura. Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura. Estaba muerto y te bebé. Recuerda, no, mami, que los líderes no crean seguidores. Los líderes crean más líderes. Por eso todo el que graba conmigo se vea. Brr. Me you. Los Illuminati.